cabeza y deja que mis manos se fundan en tu piel. Que quiero acariciarte toda de punta a punta para que suavemente te entregues sin miedo al placer. Ya deja que mi boca se adueñe de tu cuerpo. Quiero sacar tu ropa tal como lo soñé. Y así verte desnuda y ansiosa en esta cama. Y hacerte el amor como, nadie te lo va a hacer. Ven, ven, pero ven. Que quiero que te mojes de sudor. Cuando tu cuerpo tibio encuentre mi calor. Cuando tu piel desnuda se rinda de mis pies. Mi vida te lo juro que vas a enloquecer. Y quiero que te pierdas, que te dejes llevar. Y de a poco en tu cuerpo ya me dejes entrar. Que mi boca se adueñe de tu cuerpo. Quiero sacar tu ropa tal como lo soñé. Y así verte desnuda y ansioso en esta cama. Y hacerte el amor como, nadie te lo va a hacer. Ven, ven, pero ven. Y dice que quiero que te mojes de sudor. Cuando tu cuerpo tibio encuentre mi calor. Cuando tu piel desnuda se rinda de mis pies. Mi vida te lo juro que vas a enloquecer. Y quiero que te pierdas, que te dejes llevar. Y de a poco en tu cuerpo ya me dejes entrar. Que en el momento justo que te eches a volar. Mojados de amor, mi nombre vas a gritar. Lo mucho Valera, la cuadra, San Vicente. Decirlo de Patricio, la riquísima, los sombras, el loco de Villa Siburu, los confundidos, el loco pistola, el loco Diego, el Agu, el San Vicente, el Johnny, los infieles de Bellavista, Guacho la 69, la Mica, la Melis de Río Segundo, el Odel Marqués. ¡Ahí va! Y quiero que te mojes de sudor, cuando tu cuerpo tibio encuentre mi calor. Cuando tu piel desnuda se rinda ante mis pies. Mi vida te lo juro que vas a enloquecer.